Antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gamajo y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. 1 de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. 1 de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, 1 de mayo. Buenas tardes a todos, esto es De la Boca para Afuera, programa número 25. ¿Cómo estás, Estelita? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo andas? Hoy, como verás, estamos solitas las dos. Nuestra compañera, bueno, tuvo alguna diligencia que hacer. Sí, bueno. Le mandamos un saludo a Valeria. Un beso grande, Vale. Muy buenas tardes. Los oyentes de La Boca para Afuera, programa, como ya dijo mi compañera, número 25, que la jerga quinielística, la gallina. La gallina me hace acordar de River. Bueno, yo soy de River. Ah, bueno, acá en un día con una temperatura de 16 grados 6 décimas, bastante fresquito, ¿eh? Bastante afuera fresquito. Afuera está fresquito. Bastante, sí. Fresquito, ventoso, pero bueno, ideal, vuelvo a repetir, para la eterna cucharita. Así que bueno, arrancamos. ¿Quién está acá, nuestro Manolillo, como siempre? Operador técnico. Nuestro operador, nuestro sonidista, todo nuestro, Natanita, que acaba de dejar romper cerco recién. Alejandra Coman en estudio, Manuel Ferrer, nuestra Romina también, que es nuestra de colaboradora, que atiende las cosas, va y viene. Bueno, acá, programa número 25. ¿Te parece que vamos con las vías de comunicación? Muy bien. Bueno, vía de comunicación de teléfono 4301-6451. Facebook. Aquellos que les gusta el Facebook, De la Boca para Afuera. Twitter, @ La Boca para Afuera. Simple. Y después tenés Radio De la Boca para Afuera, blogspot.com.ar. Hoy es día de consigna. Seguimos con entradas de teatro. ¿Cierto? Hoy tenemos, sí, continuamos con esta modalidad de ¿querés ir al teatro? Tenés que participar en nuestro programa De la Boca para Afuera. Pero iba a ser un poco distinto. Porque sí, para aquellos que son fiacosos, van a tener que llamar. Porque si no, no le vamos a dar nada. Entonces, vas a tener que llamar, moverte y decirnos la consigna. La consigna de hoy es muy simple. ¿Qué personaje te inspira como un ejemplo a seguir? sí. ¿Qué personaje te inspira para un ejemplo a seguir? ¿Dónde? 4-301-6451. De tres entradas. En el fondo, dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz. ¿Dónde la vas a ver? En Espacio Polonia. Dirección Firroy 1477, los miércoles a las 21. Después, Un Sentimiento, que es otra dramaturgia y dirigida por Bernardo Capa. ¿Dónde la podés ver? En Teatro Andamio 90, dirección de Paraná 660. Y después, Ensayo sobre lo Artificial. Diego de Casabat, un re director de aquellos, donde lo podés ir a ver en el Centro Cultural de la Cooperación, donde queda Avenida de Corrientes 1543, Sala Turión. Simple, me llamás a mí a y los vamos a charlar un poquito, ¿no? Vamos un poquitito a charlar sobre ¿qué personaje te inspira a un ejemplo a seguir? Bueno, a prepararse. A prepararse, porque así arranca de la cara para afuera. De la boca para afuera. Pata de lana. Lunes sí, comenzar la semana. Sería una macana si vamos a trabajar. Martes sí, del lunes día siguiente. Y por lo consiguiente no vamos a trabajar. Miércoles sí, en mitad de semana, cumpleaños mi hermana y no vamos a trabajar. Jueves sí, pero anunciaron lluvia, si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar. estás escuchando De la Boca para Afuera. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, acá seguimos en De la Boca para Afuera, en este programa número 25. Hoy es el tema es el trabajo, como se darán cuenta, porque el jueves es el Día del Trabajador, ¿sí? Es feriado, sí. Es el Día de Todos. Así que hoy un poco va a ser un eje central del programa. Vamos a tener distintas entrevistas, distintas, digamos, conversaciones alrededor de esto. Y por eso la música también. Elegimos que tenga que ver con esto. ¿Qué escuchamos recién, Estela? Pata de lana, no vamos a trabajar. Pata de lana, qué lindo. Y me disculpa porque me mandé un furcio de la boca para afuera. Pero bueno, uno se equivoca en estos días. Pero bueno, 4301-6451, vías de comunicación para que puedas llevarte las entradas al teatro. La consigna era: ¿qué personaje te inspira un ejemplo a seguir? Así que llamanos y esforzate y llévate las entradas, que es un fin de semana largo ideal para ir al teatro. Bueno, entonces vamos a ir introduciéndonos en un tema, esto que les estaba contando, central, que por eso le pusimos como en el bloque Afinando el Lente, que tiene que ver con el Día del Trabajador, ¿no? Ahora, más tarde va a acercarse un compañero de la organización, Mario, el apellido de Mario González, que nos va a comentar un poco del trabajo en relación a la CETEP, la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, y el acto del primero de mayo que se está organizando, sí, ¿no? Sí, muy importante convocatoria. Pero antes de pasar a la entrevista con Mario, ¿qué les parece si recordamos un poquito de qué se trata esta, qué es lo que estamos conmemorando este día primero de mayo? En 1886, ¿sí? Así que ya hace unos cuantos años, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, hubo una manifestación de obreros, sobre todo anarquistas, que empezaron a hacer agitaciones, protestas, ¿sí? Por el tema de las jornadas de trabajo, que en aquellas épocas duraban 14 horas eternas, más o menos, eternas, a veces más, eternas. Trabajaban los chicos, las mujeres, ¿sí? Digamos que no había derechos del trabajo como se conocen hoy, ¿sí? Más allá de que hoy no todos los pueden acceder, existen las leyes, existen las normas, existen los derechos reconocidos, ¿sí? Después que se cumplan o no, bueno, es otra discusión, que es importante también. En esta época, nada. Y entonces este grupo de anarquistas hicieron una protesta que fue reprimida, ¿sí? Una manifestación, ese día fue el primero de mayo, ¿sí? Hicieron esta manifestación que fue reprimida por la policía. En fruto de esa represión hubo dos compañeros muertos, ¿sí? A los tres días se convocó una nueva marcha que se volvió a reprimir, ¿sí? Y hubo todavía más muertos. ¿La mayoría eran mujeres? Había mujeres, sí. Entre digamos, los caídos, hubo mujeres que acompañaban a sus maridos o trabajadoras. Entonces, bueno, de esta escalada de situaciones hubo un saldo final de 80 trabajadores fallecidos y 200 heridos, ¿sí? Recuerden que en esta época, para acordarnos, bueno, los anarquistas, ¿quiénes eran los anarquistas? Los trabajadores que venían de Europa, ¿no? Los inmigrantes, en Estados Unidos también había inmigrantes como acá. Acá en este barrio hubo mucho, ¿no? De los barcos que llegaban a esta zona, venían de aquellos lugares con la necesidad de trabajo, ¿sí? ¿Y qué ideas traían? Bueno, traían las ideas que había en Europa por aquellos años, que tenían que ver con las ideas anarquistas, de querer transformar, de querer... Revolucionarias, ideas revolucionarias eran. Exactamente, que se encargaron de reprimirlas. No sé si... ¿Sabe por qué las facturas? ¿Ustedes saben, doña Estelita, las facturas, por ejemplo, los nombres de las facturas? A ver. que tiene, por ejemplo, los nombres del vigilante, la bola del fraile, ¿qué otra? A ver, acá suspiro de monja. Suspiro de monja. Cañoncito. ¿Por qué tienen, se llaman así las facturas? ¿Por qué? A ver, cuénteme. Bueno, justamente los panaderos de aquella época, sí. Los panaderos era un gremio muy anarquista. O sea, y entonces, bueno, una forma de cargar a los religiosos, a los curas, a la iglesia y a las policías. Claro, le ponían en los nombres un vigilante, burlando al policía que lo ve, claro. Así que bueno. Y se decidió que el primero de mayo, en conmemoración a estas luchas de los obreros de textiles de Chicago, lo conmemoremos, ¿sí? Como el Día del Trabajador, ¿sí? Que no es Día del Trabajo. A veces se confunde que es el Día del Trabajo. Se conmemora de los trabajadores. De los trabajadores, claro. ¿Sí? De las personas, ¿no? De qué lindo trabajar, que me exploten. ¿No? No, claro, más vale. Lo que reivindicamos es a los sujetos trabajadores que murieron en la lucha por un derecho. Por un derecho, por mejores condiciones de trabajo. De trabajo. Así que, y bueno, y hoy, 200 años, bueno, 150 años después, siempre nosotros 1886, con la matemática. Sí. No, yo cero de matemática, vengo mal con los números. Pero yo sé que son unos cuantos. Se sigue conmemorando, sí. Porque sigue siendo una reivindicación central de todos. Así que bueno, vamos a ir todos a la marcha el jueves. ¿Qué te parece? El jueves a las de 14 horas en el obelisco. A las 14 horas en el obelisco. En el obelisco, junto a la corriente villera. A la corriente villera. Está la carpa todavía, que está la carpa ahí. Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. CETEP. Bien reconocida. Así que bueno. Como CETEP. Así que bueno, el jueves a la marcha todos se concentra en el obelisco. Uh-huh. A las de 14 horas. Creo. Ahora le vamos a preguntar bien a Mario. Bien, hay que preguntarle precisiones. Bien. Claro, y ahí bueno, le echamos al Ministerio de Trabajo. Tal cual. Así que bueno, les voy a contar una cosita de agenda antes de ir al próximo tema. El miércoles 30, o sea, mañana, se hace el Festival por el Día de los Trabajadores. Esto es a las 18 horas en Avenida Estado de Israel 4503. Los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa Ale Ale, ¿se acuerdan ese restaurante recuperado? Junto a distintas cooperativas de trabajo realizarán un festival por el Día de los y las Trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras. La pelearon también, Claro, bueno. Como el Bauen también, tal cual. Que estábamos ahí. El Bauen que la semana que viene ahora les voy a contar de otra actividad que se va a hacer por el Bauen. Dice, el mismo contará con la presentación de Horacio Fontova, entre otros artistas, un buffet a precios populares y una radio popular abierta. Andrés Toledo, presidente de la cooperativa, expresó, después de tanta resistencia y lucha en esta última década, podemos decir que los trabajadores hemos conquistado más derechos y vamos por más. Por eso este día debe ser de celebración y apoyo a los compañeros que están pasando por una situación crítica como los del Bauen y el restaurante Lalo de Buenos Aires. Que este es un nuevo restaurante que está... no tengo acá la dirección, lo vamos a chequear ahora en el corte. Pero es un nuevo restaurante que está en la situación de la misma enfrentar que Ali Ali estuvo. Claro, el abandono de sus patrones. Por lo tanto, en esta, digamos, proceso de conformarse en cooperativa de trabajo para seguir adelante con el restaurante, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir un temita ahora. ¿Lo vamos a escuchar a Papo? Exacto. Qué ganas de escucharlo a Papo. ¡Papo! Papo, trabajo forzado. Camino entre las sombras, camino sin saber qué hacer.

para los territorios que tanta falta nos hacen y nos pueden hacer en momentos difíciles. Bien, estoy bien, luchando todos los días, peleando todo lo que uno hace día a día. Estamos ahí preparando lo que es el Día Internacional del Trabajador. Sí, eso estábamos conversando antes de que llegues, un poco recordando con Estela lo que se conmemora este día primero de mayo, y recordábamos la conmemoración de lo que fue la lucha de los trabajadores de Chicago allá por el 1886, ¿no? Y que a veces nos olvidamos, ¿sí? ¿No? A veces decimos, bueno, primero de mayo es feriado, no vamos a trabajar, y a veces no nos acordamos por qué estamos, por qué hay feriado, qué es lo que hay detrás. Así que la idea era un poco invitarte a vos para que nos cuentes qué significa conmemorar el Día del Trabajador hoy, ¿no? Año 2014. Y también pensar, bueno, cuál es lo que se está convocando el primero de mayo desde la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, nosotros, por ejemplo, hace un rato terminamos una reunión y había una frase que decía el coordinador nacional nuestro, el compañero Lito Borelo. Nosotros muchas veces no disfrutábamos el primero de trabajo porque nos sentíamos excluidos de estas cosas, ¿no? De salir porque no somos de ningún gremio, no nos sentíamos, ¿no? Hoy algunos de nosotros tenemos la suerte de tener un trabajo y ya como que a veces nos dicen, che, hay que marchar el primero. Pero en síntesis, esto del primero de mayo a nivel mundial, la batalla de estas compañeras que fue tan grande, que fue una identificación tan importante que quedó para la historia del mundo, que es el primero de mayo, nosotros lo tenemos que hacer carne de nosotros mismos también. Los movimientos sociales somos parte de esto. Hoy en día la historia de la historia nueva, ¿no? La historia de, digamos, 2003 de Torquín para arriba, o antes también, el 2001, de quiénes fuimos los actores de este cambio en Latinoamérica, este cambio de la patria grande, este cambio que muchas veces también en Europa se empieza a hablar de que cómo fuimos cambiando la historia, empezando a poner nuestros compañeros como políticos, como legisladores, como senadores, donde la lucha es esa, donde el primero de mayo no tiene que ser a nivel gremial, tiene que ser algo a nivel mundial, porque trabajamos todos. Trabaja el ama de casa que tiene 10 hijos, el ama de casa que tiene que levantarse cuando está sola, porque todavía sentimos los coletazos del 2001 cuando nuestras compañeras quedaron solas en la casa, donde el compañero se dedicó a quizás en el derrumbe del trabajador a irse de la casa o terminar en el alcohol, en la droga, y las compañeras todavía siguen luchando con 6, 7 hijos y tienen que salir a trabajar. Todavía nos faltan un montón de cosas, un montón de derechos que cuando nosotros empezamos a conquistar esos derechos, a muchos les hace ruido, una piedrita en el zapato, como es el burócrata que mantiene de que no, que esos derechos no. A mí me queda una de Evo Morales, cuando fuimos a Bolivia, el 52% del derecho a tener el título de propiedad del hombre, el 48% para la mujer. ¿Por qué es eso? Porque la mujer no se podía separar porque el hombre la echaba y quedaba sin casa. Esas son las cosas que te marcan de que realmente el derecho tanto del hombre como de la mujer en el trabajo todavía acá la sentimos, ¿no? Hay un montón de diferencias donde quizás a veces nosotros mismos decimos a veces en nuestro trabajo, ¿por qué no hay vestuario tanto para el hombre como para la mujer? Hacen un solo vestuario y estamos hablando de organismos del Estado. Uh-huh. Imagínate en la parte privada. la mujer que sale a trabajar y que no conoce los derechos gremiales porque solamente le descuentan una cuota y donde no se sabe cuál es el derecho de ellos. Claro. Si se van a quejar, enseguida aparece el buchón de la patronal que quizás las expulsan o las suspenden. Claro. Esas son las cosas que duelen a veces, que todavía en esa gran batalla que tuvieron las compañeras donde quedó marcado el 1 de mayo para todos, hoy tenemos que empezar a hablar de que salir a la calle ese día a protestar es quizás lo que tenemos que hacer en todo el mundo. Claro. Aparte, es muy muy importante reconocer que durante muchos años el trabajador, ¿sí?, hablemos de la época del peronismo, bueno, el peronismo fue muy importante en esto de la conquista de derechos del trabajador, ¿sí?, antes de en nuestro país. Previo a eso, digamos, había muchos derechos que no estaban reconocidos, la jornada de 8 horas, eran, digamos, reivindicaciones que ya venían de antes, ¿no? Y recién ahí, y la figura del sindicato, ¿no?, como una organización que defendía, que peleaba por la defensa de esos derechos del trabajador, ¿no? ¿No es cierto? Uh-huh. Bueno, hoy por hoy hay muchos trabajadores que no tienen esa posibilidad de estar con todos esos derechos y tener un sindicato que defienda, ¿no?, los derechos. Por eso hablamos del trabajador de la economía popular, ¿no es cierto? Que no está hoy teniendo esa posibilidad de tener todos los derechos, porque no, al no estar con un recibo de sueldo, ¿no?, no tiene aportes, no sé. Y ahí aparece la CETEP, ¿no es cierto? La CETEP que hoy está convocando para el jueves. El día jueves una marcha, sí. Mirá, a veces nosotros somos tan duros en nuestra vida de que cuando nos cuentan cosas difíciles. Por ejemplo, el compañero que vive alejado, pero no tan alejado de la realidad, ¿no? De esto de decir, muchas veces hablamos de las ciudades grandes, como puede ser, o ciudades importantes, como puede ser Iguazú, las cataratas, con las cataratas y la pobreza atrás. José Cepaz, con un compañero que trabaja en su economía popular, quizás como vendedor ambulante o como cartonero, y donde ese compañero, cuando dice necesito ir al hospital con mi mujer, y tomate un remis del barrio, y cuando no tenés para tomar el remis, cuando no me defiende, cuando aparece alguien como diciendo, un compañero hablando de lo que puede haber, una confederación que nos pueda defender, che, ¿por qué no nos juntamos? Vos sabés que hay vendedores ambulantes que andan en la calle, me toca muy de cerca porque tengo un hermano, sale a vender a la calle y cuando entra a algún barrio, lo primero que lo para la policía diciendo, che, loco, andás marcando casa vos, ¿no? Y a veces me pregunta, che, no hay nada de donde uno se pueda agarrar, decir, la misma policía dice, mirá, agarrate de algo porque viene la cosa muy difícil, te vamos a tener que llevar preso, pero yo estoy trabajando, yo estoy ganándome el mango, yo estoy peleando. Bueno, eso es lo que viene, una confederación a defender el que está solo. Nosotros a veces discutimos esto con compañeros de confederaciones, de centrales, y donde decimos, ¿por qué hay tanta gente que ha quedado fuera de todo esto? Gente sin hospital, gente sin obra social, la misma persona que le están descontando, que es el invento que hicieron, ¿no?, del kiosquero, che, te aportás que te vas a tener un sanatorio en el hospital, pero el monotributista. Bueno, esa gente es donde realmente dice, no, yo no me siento identificado porque la obra social a veces no me cubre. Vos decís, bueno, a ver, ¿dónde estás aportando? Y tengo el monotributo social que muchos emprendedores tienen, y vas a una obra social y conozco muchos casos que no los reciben. No te reconocen. Nada. Esas son las cosas que nosotros lo discutimos en la CETEP, cuando el mantero, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, muchas veces nosotros hablábamos con los chicos que parecían intocables, ¿no? Algunos decían, no, loco, a mí no me van a venir a tocar porque hoy en la ciudad de Buenos Aires no se puede vender en la calle. El sábado estábamos hablando con los compañeros de la Asamblea del Parque de Sama y me decían que hay un proyecto acá en San Telmo, Montserrat, para que no quede nadie en la calle, para que no se hagan graffiti, para que no se hagan nada. Entonces toda esa gente que decimos que son artistas, vendedores, que son gente que necesitan ser identificados con algo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, la economía popular que puede ser también la persona que está trabajando en una chacra, la persona que está trabajando en su pequeño campo, la persona que está peleando para a veces que pase alguien y que diga, che, no puede ser que yo sea el cosechador y me den dos mangos. Como hablamos hoy más temprano en el programa de Rompe el Cerco, hablamos con el productor que hace las verduras que vienen acá de los bolsones de la Boca, acá en el paseo de la economía popular, y nos contaba eso, que a él, por ejemplo, le pagan por el cajón de lechuga, que vienen como 8 kilos, le pagan 20 pesos. Y en una verdulería está saliendo muchas veces el kilo de lechuga. 20 pesos sale el kilo. Claro, el kilo. Claro, y ahí el kilo. Por 8 kilos. Claro. Y esa persona no recibe, no tiene los aportes, y sin embargo, digamos, tiene un rol tan importante como producir el alimento que todos los días comemos. Nosotros decimos que acá tenemos en el barrio, pues imagínate, nosotros hablábamos en el barrio acá de La Boca, había 14 bancos en la avenida Almirante Brón, era un barrio portuario, quedaron los sindicatos, quedó la estructura. Ahora estamos nosotros en esta posición de la CETEP y salir a concientizar a los compañeros, a concientizar de que realmente hay una herramienta, hay esto de que cuando tengamos el problema de la dificultad más grande, que es la vivienda, nos tenemos que amparar en ese, en esa sombrilla que es la CETEP, porque no hay otra alternativa. Muchos hablan, pero cuando llega el momento de decir, ¿de dónde trabajás? No tengo trabajo. No podés. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. El jueves vamos a salir todos a la calle, todos los que creemos que nos sentimos identificados con el día tan especial que es el primero de mayo, y vamos a marchar y vamos a poner, vamos a marchar de la carpa más ruidosa que hay en el momento, que es la carpa que está en el obelisco. La carpa de que yo tengo la costumbre de despertarme y poner la radio o la televisión. No hay un programa de radio en las AM más importantes de la ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la mañana, que no hable de la carpa del obelisco. Nosotros somos parte de eso, nosotros somos muy amigos de los compañeros que están en la carpa, muy cumpa. Y la verdad que hay que tener muchas bolas para estar en esa carpa, y donde no hay una persona que no pase por esa carpa, que no ponga un gancho, que no meta la mano en el bolsillo, que no ponga una ayuda para la alcancía que tienen ellos. Yo creo que eso es una de las cosas que más ruido le hace tanto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires como al gobierno nacional. Nosotros vamos a darle el apoyo. El primero de mayo vamos a marchar de ahí, alrededor de 8.000, 10.000 compañeros de muchísimos lados, y donde vamos a marchar hasta el Ministerio de Trabajo a reclamar lo que es nuestro, a reclamar lo que necesitan los compañeros, a reclamar lo que realmente el compañero que está necesitando de algo, que es a veces hasta te volvés imposible. Cuando vos decís, en la CETEP hay 4 consultorios donde vos vas al hospital a veces, y donde llegar a la guardia ya es sentarte en la guardia de los hospitales municipales de acá de la ciudad de Buenos Aires, ya causa un poco de... tenés que estar muy dolorido para quedarte en la guardia. Yo el otro día pasé por el hospital de niños de acá de la zona, que es el Elizalde, Pedro Elizalde, y ahí eran las 9 de la noche, más o menos, 8 de la noche, habrá habido 150 personas ahí. Y donde cuando vas a ver, cuando llevas tu nene al hospital, como hay tema de inseguridad, te hacen hacer la cola, pleno invierno, 3-4 grados bajo cero, a la madrugada, en la calle. Yo creo que nosotros tenemos que poner todas esas cosas en discusión en la CT. Necesitamos compañeros nuestros de los movimientos sociales que salten la barrera y que empecemos a interpelar a estos señores que se creen gobernantes para que nos escuchen y sepan quiénes somos nosotros. ¿Y cuáles serían las demandas, digamos, qué es lo que se le está pidiendo al Ministerio de Trabajo o al gobierno para que, digamos, haya un mayor reconocimiento de este sector? ¿Cómo qué medidas se podrían tomar para ir mejorando la situación de estos trabajadores, de este sector de los trabajadores? Mira, nosotros hace más o menos 2 años que venimos haciendo sondeos a la manera nuestra, ¿no? A huevo, diciéndole al Ministerio de Trabajo, nosotros fuimos parte del Plan Joven acá, o somos parte del Plan Joven, diciéndole de Rosario hasta Buenos Aires, de 18 a 35 años hay chicos en las esquinas, 1 millón de chicos, 1 millón de jóvenes de 18 a 35 años que no trabajan, no van a la escuela y son a veces papá o mamás, de en caso con 2 o 3 chicos. Hagan algo, gobierno nacional, haga algo, implemente el programa que usted quiera, pero haga algo. Hace 2 años el Ministerio de Trabajo muchas veces nos escucha, muchas veces se hacen, miran para otro lado. Ese es el tema que nosotros decimos, que tenemos que exigirle programas. Creo que hay un programa hoy que es el PTA, que es un programa sumamente llamativo, diríamos, que no es una exigencia de lo que se le tiene que dar a un trabajador, que hoy, no sé, un pibe joven, vos le hablás de 1000 pesos y capaz que te dice, no me interesa, pero es algo, por lo menos es algo de donde vos podés complementar. Nosotros siempre decimos que hay una pequeña barrerita desde donde puede estar el Estado, pero también puede estar la voluntad del compañero que puede trabajar o hacer su trabajo, compartiéndolo con esa ayuda que puede ser el Estado, más el trabajo de los chicos, que puede llegar a los 3.000, 4.000 pesos. Nosotros creemos, porque nosotros mismos lo estamos viendo acá en la economía que tenemos en nuestras organizaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos la textil acá, y es donde nosotros decimos, el trabajo genuino también sale de nosotros. Nosotros lo hemos demostrado muchísimas veces, de que si nosotros, cuando no está el Estado, estamos nosotros. Bueno, el trabajo genuino tiene que empezar por acá, y nosotros de eso lo sabemos muy bien, de que cuando hay que arremangarse y demostrar, pero a veces nos vamos cansando de tantas demostraciones y a veces queremos ser actores. Nosotros también queremos ser parte de esta historia. Bien, bueno, ahora vamos a ir a una tandita. ¿Te quedas un ratito más, Mario? ¿Cómo no? Ningún problema. Muy bien. ¿Qué te parece, Estela, si hacemos las vías de comunicación? Antes, acá tenemos algún... pero nos escribieron. Natalia Ruiz dice, no tengo teléfono, así que no nos puede llamar, pero nos dice que el personaje, recordemos la consigna que era, ¿qué personaje te inspira como un ejemplo a seguir? Y ella nos pone, mis 3 abuelas, cada una vivió su vida libre y llena de humor. 3 abuelas tenía. 3 abuelas, por falta de una. Están a ti. Bueno, vías de comunicación, 4301-6451, Facebook de La Boca para Afuera y Twitter, @ La Boca para Afuera y Radio de La Boca de para Afuera, blogspot.com.ar. Entradas de teatro. Sí. Métele. Métale usted también. No, métale. Yo lo que quería decir antes de la tanda, dale, Manolillo, que volvamos a escuchar, si puede ser, la canción de No Voy a Trabajar. ¿Esa? Dale. El primero de mayo no voy a trabajar. Pero después de que Estela nos recuerde lo de las entradas. Nos vamos al teatro. Fin de semana largo. En el fondo es una dramaturgia, lo dijimos ya anteriormente, una obra de teatro, el miércoles 21 en el Teatro Espacio de Polonia. Luego en el Teatro Andamio 90 y luego en la Avenida de Corrientes 1500 de 43. Son de tres obras de teatro, ensayo sobre lo artificial en el fondo, y es un sentimiento. Que yo llámanos. Creo que ya hay una ganadora, ¿o no? Yo creo que sí, porque fue la primera. No llamó, pero... No terminamos todavía. Te vamos a dar una entradita. Yo creo que vamos vamos a deber. Bueno, vías de comunicación, última vez. 4301-6451, mitad de programa número 25, con una temperatura de 16 grados 6 décimos. Época de la cucharita. Adelante, Manolillo. Un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacía en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gamaco y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo. Servicio Telam para la radio. Los restos de Norma Pons serán velados en la legislatura porteña. La despedida a la actriz y ex vedette, quien falleció hoy a los 71 años, se realizará en el Salón Juan Domingo Perón de la legislatura porteña a partir de esta noche. Pons había participado anoche de la primera emisión 2014 de Showmatch, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. La industria del juguete busca sumar más puestos laborales este año. El titular de la Cámara Argentina del Juguete, Matías Furió, aseguró que la principal meta del sector para este año es intensificar la producción e incrementar los puestos de trabajo. El empresario presentó en Buenos Aires la edición número 43 de la Feria del Juguete y agregó que la industria nacional del juguete atraviesa una etapa de reestructuración y crecimiento desde el 2002. Fútbol. El DT Diego Simeone le pidió a sus jugadores que se esfuercen para enfrentar al Chelsea. El técnico argentino del Atlético de Madrid les exigió un poco más a sus dirigidos de cara al cotejo de vuelta de una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Además, admitió que cree más en el presente que en el pasado y le restó importancia al hecho de que el Chelsea fue el último campeón del torneo y el Atlético hace 40 años que no juega una semifinal. Estado de las rutas, reporte de Vialidad Nacional. Romina Winner. Atención, conductor del transporte de cargas, anticipamos que mañana miércoles entre las 18 y las 24 horas va a regir la restricción de la circulación de camiones en rutas nacionales y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se aplicará en el marco del inicio del fin de semana largo. Además, incluye controles de velocidad, alcoholemia y documentación. Servicio Telam para la radio. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que tu voz se haga un grito. 100.9 FM Riachuelo. Las expresiones colonialistas no han desaparecido, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de nuestros pueblos. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones, los monopolios privados de la comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad. Es el ONGcismo financiado desde el extranjero, que pretende reemplazar a nuestros estados e imponernos sus visiones e intereses. Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador.

que presenta las leyes laborales, fue el primer diputado socialista, el primer diputado socialista latinoamericano y de acá de La Boca, Palacios. Alfredo Palacios. Alfredo Palacios. Fue votado. ¿Era de La Boca, Palacios? 800 y pico de votos. Sí, sí, electo por La Boca. Ajá. Este, acá también en el barrio se tiró la campana que anunciaba las horas de trabajo de los anarquistas del barrio. Y cuando vinieron a buscar, la policía vino a buscar la campana, la tiraron al río. Y después la sacaron. Este barrio es un barrio de mucha historia y es un barrio totalmente que nosotros decimos algo que no le sirve, no le gusta que haya militancia en el barrio. No le gusta que es un barrio muy de mucha, diríamos, de muchos colores, de muchos colores políticos. Y cuando nosotros decimos que somos una historia, los movimientos sociales entrando en la CETEP y preparando cosas que son muy importantes, como el primero de mayo, es algo que a muchos les molesta, que los negros con las patas sucias, sin diente, que tenemos un montón de dificultades, estemos en debates, como dicen los compañeros bolivianos, el esclavo pasó a ser gobernante, y ojo que también te puede pasar acá. Los burócratas tiemblan cuando nosotros salimos a la calle. Yo creo que la CETEP hoy es un órgano que puede ser algo muy importante para el trabajador de la economía popular. Nosotros estamos atrás de la personalidad gremial, de la personalidad jurídica, que nos permita que exijamos paritarias, que nosotros entremos a discutir cosas como, por ejemplo, hoy los planes sociales tienen que dar un giro de 90 grados, porque vos imaginate que acá hubo cosas muy duras que le tocaron al trabajador, a la persona común de todos los días, de que hubo una devaluación, hubo un 70-80% de aumento en las cosas. Y vos sabés cómo se siente, Mariana, acá en este barrio, cómo se siente cuando el compañero está dolido, cómo se siente cuando llegamos a algunos lados, como por ejemplo esto que hacemos nosotros con el mercado de la economía popular Martino Socinero. El vecino nos pregunta: che, ¿cuándo se hace de nuevo? Porque la verdad que estemos pagando un kilo de papa 8 mangos, hasta 12 pesos llegó a valer un kilo de papa. ¿Sabés cómo nos duele que el vecino nos mire con cara como diciendo: pero ustedes no eran los que defendían o me decían que estaba todo bien? Y que nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, acá en la organización, hicimos operativo de documentos. Fuimos los que llevamos los anteojos abajo del puente en la Pedro de Mendoza, donde realmente antes había todo, era todo oscuro. Llevamos el sol, llevamos la economía popular ahí a Pedro de Mendoza. Hoy en día, todas estas cosas que vamos a hacer el jueves, de lo que es la marcha hacia quejarnos o poner una protesta, de decir: necesitamos paritaria para nosotros, necesitamos la personalidad jurídica gremial, porque realmente necesitamos una central, una confederación, algo muy importante para nosotros, para la gente de la economía popular, para demostrar de que realmente tenemos una herramienta para exigirle a la burocracia de que también nosotros tenemos voz y voto, y que no solamente somos una herramienta cuando llegan las elecciones, sino que también necesitamos esas cosas, que las vamos a demostrar el jueves en la marcha que vamos a hacer de la carpa del obelisco hasta el Ministerio de Trabajo a las 2 de la tarde. Bien, bien, muy, muy claro. Yo el otro día estaba escuchando una entrevista en un programa de radio, y que contaba, digamos, hablaba un poco del sindicalismo. Y que lo que pasaba, ¿no? Como el sindicalismo, de alguna manera, con el paso del tiempo, empezó a dejar por fuera un montón de otros trabajadores, ¿no? Que sin tener la formalización, ¿no? Bueno, al vos no estar formalizado, entonces no tenés ningún sindicato que te reconozca, ¿no? De alguna manera dejó de representar al conjunto de la clase trabajadora, que en otra época quizás sí se lograba, y hoy por hoy queda como por fuera. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en el Estado y era contratada. O sea, yo pagaba mi monotributo y, digamos, trabajaba. Otros compañeros no, tenían el recibo de sueldo. Yo hacía mis propios aportes, claro. Trabajaba como cualquier otro. Y los sindicatos que había del propio, digamos, la propia institución, no te querían afiliar porque no, vos no sos, ¿se entiende? Entonces me parece muy importante la existencia de un, digamos, de que se creen nuevas figuras, digamos, para defender los derechos de, bueno, quienes no. ¿Vos sabés, Mariana, que acá nosotros tenemos la suerte de trabajar algunos compañeros en el puente Nicolás Avellaneda? Y nosotros somos los negros piqueteros que fuimos a molestar a la familia Vial. Si nosotros nos ponemos a pensar que esas cosas tienen que ser así, nos metemos bajo la cama. Nosotros tenemos que seguir luchando y tenemos que demostrarle al compañero que es de la familia Vial, que también pueden tener un primito con la cara de casos policiales, como decimos nosotros, portación de cara. Nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar a la sociedad. Nosotros demostramos cuando entramos a trabajar a Vialidad es que realmente también podemos ser trabajadores. Compañeros que nunca trabajaron, compañeros que a veces le dicen, y los hijos preguntan, ¿cómo me vas a mandar a trabajar a mí si yo nunca te vi trabajar? Bueno, esa historia hay que cambiarla. Hay que cambiarla y hay que conseguir la escuela a los chicos. Nosotros con la CT podemos exigir que las universidades lleguen a los barrios, las universidades lleguen a las calles de tierra, que los compañeros maestros empiecen también a transitar lo que es las calles de tierra, que haya hospitales, que haya salitas, todas manejadas por el trabajador, todo manejado por la economía popular barrial, que es muy importante. Bueno, Mario, te agradecemos mucho esta entrevista y si te quedas un ratito, que ahora vamos a conversar con una compañera que está en Chaco en este momento, Analía Real, que supo estar acá entre nosotras y ahora está por allá en Chaco. Analía Real, ¿estás por allá? Estoy, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por charlar un poquito con nosotros. Estamos acá con Mario González de la organización Los Pibes y estábamos charlando sobre el tema del 1 de mayo, Día del Trabajador, y la convocatoria del jueves. Así que nada, nos gustaba que nos cuentes cómo vienen allá trabajando este tema. Bueno, sabemos de la convocatoria nacional, pero además estamos así convocando aquí en Chaco a un plenario de los trabajadores de la economía popular que se va a realizar el 1 de mayo a las 9 de la mañana en el Sindicato de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones. Y están convocando al plenario, bueno, el Movimiento Evita de Chaco, el MTD Merenciano, el MTD Zona Norte, la CTA Chaco y los universitarios. Y no pude escuchar el programa porque hay una tormenta tremenda en Chaco y se nos cortó internet, pero supongo que los reclamos deben ser similares. Sí, sí, sí. Pensé que se había cortado, no, perdón. No, acá estamos. Un poco, el temario del plenario es para los trabajadores de la economía popular reclamar los derechos que tienen los demás trabajadores, que bueno, vacaciones pagas, licencias por maternidad, el complemento del ingreso de acuerdo a la actividad y a la productividad, uh-huh, el pago de todas las asignaciones del ANSES que tienen los demás trabajadores, la ayuda escolar, el matrimonio, la maternidad, por supuesto el reconocimiento sindical de la CETEP, que supongo que ya habrán hablado de eso. Sí, justamente. Uh-huh. El reconocimiento de la obra social de los trabajadores y aportes para que los servicios sean de calidad, el fomento de las unidades productivas populares. En Chaco se nota mucho, tal vez un poco más que en Buenos Aires, la falta de infraestructura, la falta de creación de mercados populares, los créditos blandos o políticas de fondo hacia las organizaciones sociales. Digamos, si en Buenos Aires hay poco, aquí digamos que hay prácticamente ausencia. Uh-huh. No a la ley antipiquetera es otro de los puntos que se va a tratar en el plenario. Uh-huh. Bueno, acceso a programas de fomento de la economía popular sin restricciones y sin tanta burocracia. Viste eso. Que para cada... Lo sabremos todos, ¿no? De... Sí, digamos que tienen que tener la personería, que tienen que tener las autoridades, que tienen que tener no sé qué, ta, ta, ta, ta. Resulta que cuando la clase media va al banco, a veces con el DNI alcanza. Entonces ver, manejando responsablemente los fondos, cómo podemos eliminar esa burocracia, porque entre que uno presenta el proyecto y el proyecto se financia, a veces pasan hasta 4 años. Claro. Y bueno, los compañeros necesitan trabajar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, ¿y usted? Sí, me alegro muchísimo de hablar con una compañera con un pensamiento muy similar al nuestro, de lo que estamos acá, cuando a veces escuchamos, ¿no? Yo soy también de allá, de aquellos lados, soy entrerriano, de Concordia, y cuando escuchamos que Dios atiende en Buenos Aires, y también nosotros le tenemos que explicar que puede atender en el centro, pero para el lado de acá, de la zona sur, también tenemos las mismas dificultades que ustedes. Exactamente. Cuando nosotros decimos que realmente el Estado tiene que estar dándonos la espalda, nosotros decimos que en esos lugares, porque nosotros muchas veces cuando íbamos a la escuela estudiábamos que el algodón era la base central de lo que es Chaco, y hoy yo creo que tenemos uno de los mayores problemas, que los ojeros se han metido por todos lados y nos han sacado todas las pocas chácaras que teníamos, me imagino, ¿no? Que claro, es dificilísimo. Sí. Y además que el algodón, lamentablemente, después, digamos, de la rota de las ligas agrarias y demás, quedó con una estructura muy similar a la de la yerba mate, a la del azúcar, donde los pequeños productores son explotados por los acopiadores. Entonces, además, quedaron muy empobrecidos. Pero sí, vos pensás que Chaco ahora es la tercer provincia, o cuarta, no sé cómo habrán dado este año las estadísticas, en sembrar soja. Eso ha desplazado a miles y miles de familias del campo, que terminan viviendo en el Gran Resistencia en condiciones, bueno, paupérrimas. Con el acopiador número uno, como senador ahora, ¿no? También de Angeli, ahí sentado en la sala de los senadores discutiendo cosas, pero para el lado de ellos. Para el lado de ellos, por supuesto. Bueno, uno de los puntos que vamos a discutir mañana es sobre agricultura familiar, campesinos e indígenas, donde pedimos más presupuestos para el sector, aprobación del programa Patria, y nosotros aquí en la provincia del Chaco tenemos los consorcios productivos de servicios rurales, que desde que se fue Coqui a ser jefe de gabinete y tenemos el nuevo ministro, los han vaciado de dinero. Si bien hay una ley que reglamenta que los consorcios deben recibir un dinero para comprar maquinarias y compartirlas y demás, no se está cumpliendo. Entonces, uno de los puntos locales que vamos a trabajar en el plenario es ese también. Sí, nosotros día acá tuvimos el gran orgullo de recibir a la sanmartiniana, que viene un barquito que viene tocando todos los puertos de Misiones para acá abajo. Ay, sí. Y donde estuvo en el acto el ministro de Chaco, y donde también le podemos pegar una apretadita ahí, donde decir, bueno, ya que estamos con esto de que nos da el apoyo, los compañeros necesitan del gobierno central, de lo que es el gobierno de la provincia de Chaco, para que todas las economías populares florezcan, porque realmente el chacarero, el chacrero, cuando nosotros decimos que hoy tenemos que luchar por todo esto, principalmente por todo lo que viene, nosotros tenemos uno de los países más caros, donde tenemos que empezar a usar el río, donde no solamente tenemos que aplaudir a los que pasan en lancha, sino que también nosotros tenemos que armar nuestros propios botes, nuestra propia militancia, y salir a disputarle terreno a estos grandes jerarcas que creen que son los dueños del país. Totalmente, y además discutir las economías regionales, sobre todo. Otro de los puntos es crear el consorcio de ladrilleros. Aquí hay una gran producción de ladrillo, pero también, o sea, son todos trabajadores de la economía popular que no tienen nada, ni obra social, ni jubilación, ni un trabajo reglamentado, ni seguro. Entonces, tampoco creer que la única producción posible en este país es la de la pampa húmeda, sino empezar a ver todas las riquezas que tenemos y bueno, y defender la economía popular desde los puntos nacionales, pero también ver un poco las regiones, a ver qué está pasando ahí y qué necesidades tienen los trabajadores allí. Claro. Porque son bien distintas, digo, lo que podemos plantear en La Boca a lo que se puede plantear, qué sé yo, en el interior del Impenetrable. Sin embargo, todos son trabajadores de la economía popular. Claro, está claro. ¿Y hacen marcha también allá? Y hacemos un plenario y no sé si terminará en una marcha o en una choripañada. Está bien, te digo la verdad. Te estaba discutiendo un poco eso. Hoy, bueno, había una conferencia de prensa que se suspendió, pero el plenario está convocado seguro y después de la discusión no sé si marcharemos o no. Estábamos viendo un poco también si el clima acompaña, porque ya les digo, hay una tormenta tremenda en Chaco. Bueno, bueno, Anita, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, esperemos poder comunicarnos de vuelta la próxima semana o cuando podamos viajar. O cuando puedan venir para acá. Así bueno. Que, bueno, un saludo a todos los compañeros allá, que salga muy bien la actividad y, bueno, nos interesaría también que nos cuenten cómo es. Feliz día del trabajador para todos los chaqueños. Bueno, gracias. Bueno. Igualmente para ustedes y vamos a tratar de grabar un poco y hacer algún informecito para el martes que viene. Dale, perfecto. Así escuchan un poco las voces chaqueñas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos los compañeros allá. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Analía Real, corresponsal chaqueña, podríamos decir, a esta altura. Así que bueno, si les parece, vamos cerrando. Un programa medio federal hoy, ¿no? Sí, este programa, por eso se llama De la Boca para Afuera, porque es de la boca, no solo de la boca, sino del barrio de la boca hacia otras. Y vos te vas dando cuenta de que realmente el hilo conductor es todo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque vos cuando te pones a tocar un problema de algún lado, sale el otro y uno va viendo de que en todas las provincias tenemos tanta riqueza, tantas cosas. Ayer había una visita acá espectacular de Urien, un tipo que conoce los ríos, que conoce tantas cosas, y dice, hay que disputarle el agua. El flete más barato es el ferrocarril y el agua. ¿Por qué no se pueden hacer tantas cosas? A estos compañeros que muchas veces le cuesta tanto promocionar y vender sus cosas, que a veces, como decía, ¿no? La mandarina, un peso el kilo, te cobro 2 pesos el flete. ¿Y cómo? ¿Qué hago, hermano? ¿Te quedo viendo 1 peso? Claro. Esas son las cosas que nos duelen y que a veces decimos, tenemos que agarrar el toro por las astas porque si no, claro, no podemos. Y hablando de lo federal, en nuestro bloque que venimos haciendo todos los martes, de radio a radio, donde nos comunicamos siempre con radios o digamos grupos de comunicación que vienen luchando por tener su propia radio, su propio medio de comunicación en las provincias. Hoy tuvimos un problema porque claro, ahí se ve también la falta de digamos las dificultades de comunicación que hay en algunos lugares. Hoy nos íbamos a comunicar con los compañeros de un pueblo que se llama El Fuerte, allá en Jujuy, muy en las afueras, por la zona de San Pedro, que es un lugar donde no hay ni señal de celular, ni señal de internet, y sin embargo los compañeros están allá tratando de armar su radio. Entonces, bueno, hubo una dificultad que no nos pudimos comunicar. Estaban la única comunicación que podíamos tener era desde el, ¿cómo se llama? El teléfono público de ahí. No sabemos del pueblo. Dijimos, bueno, a las 18 llamen para combinar la entrevista. Tuvimos algún problema que todavía no identificamos bien cuál es. Así que vamos a tratar de resolverlo Eso es lo que nosotros decimos, la herramienta de tener una radio. Uh-huh. Esta radio fue creada porque realmente veíamos la dificultad que tuvieron, que tuvo Chávez, por ejemplo, cuando el 23 de enero las radios comunitarias salieron a defender al gobierno de Chávez. Cuidado, que puede pasar en muchos lados. Y por eso esta herramienta, nosotros estamos en lugares estratégicos, 10 minutos de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Cuidado que en otros lados no tenemos esa suerte. Claro. Por eso tenemos que ser solidarios con los otros compañeros. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa, así que esperamos tenerte aquí pronto nuevamente. Gracias por invitarme y desearle a todos los trabajadores

contra el pensamiento libre de un pueblo que está decidido a ser libre y que nada ni nadie podrá torcer su rumbo. Y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Se queda. Nicolás Maduro. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso dejar de entrada de la caja rotada. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat. Voces organizadas. Bueno, seguimos en nuestro programa. ¿Qué programa, eh? Uy, qué programista. La verdad, agitado, un lujo. Un lujo, fue un lujo. La verdad que hay compañeros que te dan una clase de entendimiento político. Si vos lo decís, Estela, no, me quedo tranquila. Porque yo lo sé, te escucho hablar y son realmente muy enriquecedores. Bueno, antes de ir al bloque de Voces Organizadas, como ahí estamos escuchando sí. La cortina, que tenemos una entrevista más para antes de cerrar el programa. Qué bueno. Recordemos, qué bueno. ¿Te parece, Estela, vías un poco lo que hicimos? Ah, las vías de comunicación. Vías perfecto. Vías de comunicación, 4301-6451. Últimos media hora de programa para que llames y te ganes una entrada fin de semana largo con tu pareja, con tu hermano, tu tía, con quien vos quieras o solito. ¿Qué personaje te inspira un ejemplo a seguir? Esa era la consigna. Si querés volver a escuchar a Papo, a Mario González, a Dalí Real desde el Chaco, lo podés hacer. Lo podés hacer tranquilamente. ¿Cómo? Por los POC, ¿no? Es sí, .com.ar. ¿Cómo es? Radio de la Boca para Afuera. .blogspot.com.ar. Lo bajás, lo escuchás. Y si no, Facebook de la Boca para Afuera. Y si no, tenés el Twitter, @ la Boca para Afuera. Lo bajás, lo escuchás las veces que vos quieras. No te pierdas los últimos momentos de este programa. Así que, a llamar y a llevarse las entradas. Exactamente, bien. Hasta ahora tenemos una ganadora que es Natalia Ruiz, así que quedan dos pares de entradas más. Apúrense que ya terminamos. Para hacer un resumencito para los que recién se enganchan, hoy es el estamos hablando, digamos, a tres días del primero de mayo. Recordar, conmemorar, reflexionar sobre este día del trabajador, que bueno, es muy importante en este programa dedicado a la economía popular. Así que bueno, estuvimos charlando con Mario González, nos comentó de la convocatoria que hay para este jueves. También nacional. Es una convocatoria nacional. Nacional. También hablamos con Analía Real de Chaco, nos contó allá las digamos los que están trabajando en el plenario que van a tener de debate sobre las demandas de los trabajadores de la economía popular. ¿Qué más tuvimos? Va a ser más bastante largo, para ver reclamos sobre vacaciones, nacimiento de los que le cobran en blanco también, que salario familiar, escolaridad, todo. Matrimonio, claro, nacimiento por hijo. Exacto. Es un montón de reclamos que bueno. Y el reconocimiento de la CETEP. Exacto, reconocimiento de la CETEP como parte de eso, que como un gremio, ¿sí? De trabajadores de la economía popular. Que no estar en un sindicato, en un trabajo formal con salario, no implique que no tengamos una central que defienda nuestros derechos. Más bien. Así que bueno. ¿Hay algún llamadito? Manolillo. A ver, bueno, seguimos. ¿qué más tenemos? Recuerden que este jueves algo también, para la agenda. Sí, acá tengo acá lo que les comentaba, 30 de abril en la cooperativa Ale Ale hacen una convocatoria a las 18 horas en Avenida Estado de Israel 4503 a un festival por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, es importante. No lo dejes afuera. No, claro, tal cual. Bien, hay un llamadito para muy vos. Muy bien. Por suerte se nos dio en este día complicado de las comunicaciones. Sí. En nuestro bloque Voces Organizadas estamos en comunicación con Roberto Miravara de la Federación de Organizaciones Organización de Productores de Alimentos y que también estuvo participando en el Paseo de la Economía Popular el sábado acá en La Boca. Así que lo tenemos acá en comunicación a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches, y te digo el nombre completo: Federación de Organizaciones y Cooperativas Productoras de Alimentos. Ay, gracias, ahí yo no me acordaba bien, lo dije mal. Bueno, muchas gracias por atendernos. Acá está Estela Dicheco y acá Mariana Morix. Y bueno, nos interesaba comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco la experiencia de esta organización, FOPAL. Cómo vienen trabajando. Nosotros conocemos acá por la experiencia de la participación que han tenido en el mercado de la economía popular y el abastecimiento de los bolsones de verdura. Así que bueno, queríamos contactarte para que nos cuentes. Bueno, mira, te cuento. Esto tiene, vamos a poner tres líneas, rápido, clarito y concreto. Uno, ¿qué es la federación? Un grupo de organizaciones que somos productores de alimentos, nos encontrábamos siempre en el territorio y decíamos algo tenemos que hacer juntos. Y bueno, y nos íbamos juntando y algo tenemos que hacer, entonces armamos una federación. Esta federación tiene organizaciones de Jujuy, Catamarca, San Juan. Hola, Roberto. Uy, se nos cortó la comunicación. Hoy es el día la comunicación endiablada. A ver, Manu, si querés, vamos a un temita mientras tratamos de retomar la comunicación con Roberto Miravara de la Federación de Organizaciones. Dice ¿cómo que dijo? Federación de Organizaciones y Cooperativas Productoras de Alimentos. Bueno, yo entendí, yo me acuerdo, ¿no?, de productoras de alimentos. Claro, bueno, que tiene que ver con eso, con distintas empresas recuperadas, cooperativas de distintas provincias que producen distintos tipos de alimento, ¿no? Entonces, se organizaron esta federación para comercializar sus productos de una manera más justa. Ahí volvió Roberto. ¿Volvió Roberto? ¿Hola? Sí. Ay, ¿sabes, Roberto, que hoy tenemos un día terrible de las comunicaciones? No nos salió una, así que no puede fallar esta. Bueno, dale. El tema, te decía, la federación está nucleando organizaciones de Jujuy, Mendoza, San Juan, Catamarca, Buenos Aires. Lo que esto nos va a permitir llegar del productor al consumidor. Uh-huh. Tenemos desde fábricas recuperadas, como el caso de Cooperativa La Ciudad, productora de lácteos. Sí. Copafe, productora de encurtidos. Cauqueva, con todas las delicateces de los cultivos andinos. Uh-huh. La Oro Guasi de Catamarca, que tiene condimentos y especias. Bueno, entonces decíamos, tenemos los productos, ahora empecemos a comercializarlos. Pero había en enero, febrero, cuando empezó este hecatombe de la especulación pura, cómo llegábamos a los consumidores. Y se nos ocurrió hacer lo de los bolsones con productores de acá de la calle 1610 de Florencio Varela, uh-huh, que no están asociados a la federación, pero están colaborando, están trabajando, uh-huh, y tenían producción y necesitaban venderla. Entonces, bueno, también con otra lógica diferente, los bolsones son verdura de estación. Claro. El consumidor tiene que aprender a consumir la verdura de estación, no querer consumir tomate y pepino en julio cuando son productos de 1700 kilómetros, hechos en invernáculo, con mucho flete, mucho valor agregado en todo lo que es transporte y producción. Mm. Eso hay que comerlo en esta zona cuando es la época que está barato. Y el tercer eje era cómo nos nucleábamos y cómo llegábamos a los territorios. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo nos nucleábamos a los territorios? Teníamos algo muy sencillo. O llegábamos a una clase media alta a través de la comunicación y la tecnología. Sí. O buscábamos de llegar a los barrios donde no está el chino, donde no está el supermercado, donde no está el hipermercado y donde los precios son diferenciados. Entonces también ahí nos dimos una estrategia con las organizaciones sociales y políticas. Uh-huh. Vos decís, Roberto, perdón, la clase media y las tecnologías, ¿te referís a las compras por internet? Tenés un comercio electrónico, vos podés armar un Facebook, podés armar un correo electrónico, lo disparaste y llegaste a millones de hogares. Claro. El replique, hiciste una venta personalizada con un consumidor que encima te pregunta, ¿pero el flete me cobrás la entrega? Claro. No, se sorprenden. Hoy el bolsón sale 55 pesos, pero no cobramos envío. Claro. Hay otros tipos de comercialización, porque no es un negocio para nosotros esto. Claro. No te digo que no ganemos plata, pero no está visto desde el punto de vista de la especulación. Y empecemos desde la soja, la vaca, el cerdo, todo para abajo. Aparte de tener un negocio de producción, tiene una especulación. Claro, ese acá es un concepto importante, permitime que lo resaltemos, digamos. No significa que uno, vos dijiste, no ganemos plata. Bueno, todos necesitamos para pagar nuestras las cuestiones de la vida cotidiana. Tiene que tener tiene que ser sustentable y tener un precio justo. Claro, lo que es distinto de hacer acumulación. De hacer acumulación y mirarlo desde este punto de vista, aparte de ganar con el producto, yo te cobro el servicio por llevarte el bolsón a tu casa. Claro. Yo ya estoy ganando con el bolsón y te cobro 10 pesos más por llevártelo hasta tu casa. Claro. Entonces, estoy muchísimo más. Claro. Nosotros no pretendemos eso. Nosotros, la FOPAL nace pensando en que el que tiene que cobrar bien y en tiempo y forma es el productor. Uh-huh. Nosotros no sacamos un bolsón de la quinta si el productor no cobra. Claro. Y también no entregamos un bolsón si no lo pagan. Pero fuimos, viste, como desde la educación popular venimos y del campo popular militamos. Uh-huh. Empezamos a ver que teníamos que ser sustentables. Bueno, vamos a ser sustentables. Y el bolsón hoy vale 55 pesos, valía 50. Y vos fíjate que esto, ¿qué nos permite? El primero de mayo aumenta el combustible, nosotros no vamos a aumentar el precio del bolsón. Vamos a seguir entregando los bolsones a 55 pesos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de lograr una sustentabilidad. Uh-huh. El tercer eje es las organizaciones sociales. No pueden nuestra gente, nuestros barrios, no tan solo verdura come. Entonces nos hemos, ya están asociados a la federación, la fábrica de fideos, el establecimiento fideero argentino de Quilmes, nos provee fideos de muy buena calidad, que ya la gente en La Boca los compró la semana pasada, el sábado. Estos son los fideos Pasta Sur, que se conocen. Pasta Sur. Uh-huh. Exacto. Y bueno, ya están asociados a la federación, el próximo encuentro tendremos los fideos, tenemos la salsa de tomate a 12,50 pesos, y vamos a ver si nos podemos organizar con los lácteos de la ciudad. Uh-huh. Vos calculás que un kilo de mozzarella a 40 pesos, en capital no lo conseguís. No. O un kilo de queso fresco a 42 pesos, no lo conseguís. Claro. Entonces, vamos a tratar de que nuestra gente coma bien y barato, que se puede hacer. No estamos buscando renta financiera, estamos buscando producir y vender a un precio justo. ¿Y cómo juegan, Roberto, las distancias, digamos? Vos comentabas que hay cooperativas que están dentro de la FOPAL, que están en otras provincias, mencionaste Mendoza, Jujuy. ¿Cómo es ahí la cuestión para que llegue el producto o a dónde quieren que lleguen estos productos? ¿Cómo estamos pensando la logística? Mirá, al Estado muchas veces le reclamamos más y más. El Estado Nacional ha apostado a poner un fondo de crédito en una de las organizaciones socias de la Federación, lo cual nos está permitiendo mejorar producción y comprar otros productos. Estaríamos cerrando ya, porque en esto también es una construcción. Compramos mercadería, pero ¿dónde la ponemos? No tenemos un galpón. Entonces ahí estamos haciendo una alianza estratégica y creo que si no se cerró hoy, se cerrará mañana con Rabione, que es una fábrica, una empresa de transporte recuperada. Ah, mira qué interesante. Rabione nos prestaría por un tiempo y después se lo alquilaríamos, un galpón. Uh-huh. Después, vos decías el transporte, un flete de Mendoza. a Buenos Aires está 9.000 pesos. El Estado también, ahí apareció una mano el Estado ayudándonos, compañeros que se movieron rápido, pudimos llegar al ministro Randazzo y conseguimos el vagón de tren a Mendoza, a San Juan y a La Rioja. Nos llega todo a Mendoza y de ahí se va a hacer a camión. De acá a La Rioja, a Mendoza, a 5.800 pesos. Se logró abaratar el costo casi un 50%. Mirá vos. Entonces, viste, muchas veces al Estado le reclamamos, pero el Estado está apostando a la política pública, está apostando a, aunque un sector, tratar de apoyar a las propuestas de poder consumir bien y mejor nuestra gente, ¿no? Claro, y de ahí traerían los productos de Mendoza que estabas comentando. La idea es un ida y vuelta, ponele. Hoy salsa tenemos en stock acá, la idea es llevar azúcar, yerba, aceite, no, aceite no tenemos, es yerba, azúcar, fideos y lácteos, a llevarlos a Mendoza para poder vender allá. La idea es hacer un intercambio parejito de mercadería, después allá vendrá salsa, vamos a ver si podemos, ya estamos pensando en la Navidad, de conseguir algún espumante, un vino, porque también nuestra gente necesita darse algún gusto de vez en cuando. Y los precios no son los de los hiper. Totalmente. Los precios son otros. Claro. Claro, aparte de esto es interesante la experiencia de ustedes, por lo que estás contando, porque a veces cuando nos quejamos de los especuladores y los comerciantes, que las cadenas, ¿no?, intermediarias, y entonces decimos, bueno, todo tiene que ser directo del productor al consumidor y entonces aparece la feria, pero hay veces que no es posible el encuentro totalmente directo porque el productor está en Jujuy y el consumidor capaz que está en Buenos Aires, qué sé yo, o en Misiones con la yerba, y acá entonces hace falta otro trabajo que esté en el medio, pero que se organice, como vos decías, con otra lógica. La lógica tiene que ser de que todos podamos, vuelvo a repetirte, ser sustentable pero no especulativo. Claro. Porque ahí pasa el problema. Yo te digo, un kilo de yerba en un chino, no te voy a decir la marca con la que estamos cerrando, pero en los supermercados chinos está entre 47 y 52 pesos. Y nosotros, si Dios y la Virgen nos ayuda, la vamos a poder estar vendiendo desde La Boca y en cuanto a otra feria abramos, a 33, 34 pesos el kilo. Claro. Es una diferencia. Es una diferencia enorme, pero claro, también vamos a tener que controlar de que nadie venga a buscar 5 paquetes de hierro para después revendérselo a los parientes. Claro. ¿Me entendés? Está bueno. Es todo, somos argentinos. Nos corre por las venas la sí, totalmente. Entonces tenemos que ver, y hay una cosa que no sé si ya lo nombraste, los chicos del comedor Los Pibes, meter esa oferta de 3 kilos de carne a 115 pesos, te digo que yo la compré y está muy buena también, viste. Yo creo que ese espacio, entre todos tenemos que ayudar y potenciarlo, porque está en medio de una barriada popular, tiene productos de calidad. Punto estratégico también. Sí, pero ¿sabes quién se va a meter ahí también? La gente clase media alta a comprar. Sí. Porque la gente clase media alta tiene el recurso para venir a comprar y también quiere comer bien. Ojo, no discriminamos a nadie, ¿eh? Vengan, compren, lleven, prueben, es la mejor difusión. Pero el precio tiene que ser popular, porque te pasa algo, el productor de la economía social muchas veces no disfruta con su vecino lo que produce porque es caro. Claro. Y hoy nosotros estamos logrando, con productos de la economía social, de fábrica recuperada, tener algo bueno y barato. Claro. Ese es como el ser, digamos, que cierre todo con monio, ¿no? Porque a veces uno puede mejorarle el precio al consumidor, pero con un producto que viene del mercado concentrador, anda a saber cuánto le pagaron al productor. Y otras veces, cuando podemos mejorarle las condiciones al productor, a veces el precio, digamos, llega, digamos, no le conviene al consumidor popular, y bueno, llega a la clase media, que está bien, pero acá estamos apuntando a las dos puntas, digamos. Así que es que para eso nació la FOPAL. Claro. Que el consumidor consuma bueno y barato, y que el productor cobre en tiempo y forma bien y barato. Así que, bueno, Roberto, otra forma no hay. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos estaremos viendo acá por La Boca. Y, sí. Y bueno, estaremos. Te cuento el día 10. Van a ir otros compañeros. Yo no voy a estar presente porque también tenemos un encuentro en el Parque Pereira con más de 30 organizaciones de productores familiares de la red Padre Pichi. Uh-huh. Es una red que está colocando en el Parque Pereira en diferentes organizaciones más de 400.000 pesos en fondo de crédito. El Estado, te vuelvo a repetir, así como lo reprocho, y vos sabés bien, lo que a mí me modo de entender está mal, también aplaudo lo que está bien y trato de darle difusión. Se está apostando, este es el primer estado que yo conozco que al pequeño productor le pasa un temporal y a los 3 meses, 4 o a los 6 aparece un cheque para subsidiar y tratar de mejorar los daños. Claro. Ha pasado 4 y el estado ha estado presente. Eso también hay que recalcarlo, nos falta muchísimo por hacer, por reclamar, pero hay que organizar el reclamo. Mariana, vos te acordás bien, a mí me emociona mucho, ahora el 17 de mayo va a ser 8 años que hicimos la primer feria de semillas. Claro, y de ahí nació la FOPAL, aunque claro, te parezca la mentira, de ahí nació la FOPAL, ahí nos conocimos mucho de los que hoy estamos en la FOPAL. Seguimos teniéndonos en contacto, seguimos haciendo cosas, y en el 2008, el 19 de mayo se hizo la primer feria de semillas, logramos hacer un evento nacional, y ¿sabés por qué no se siguieron haciendo? Porque las organizaciones nos faltó la mezquindad esa de che, seguir juntándonos y reclamándole al Estado para los fondos para organizar y hacer esto. El Estado, si vos no vas a golpear la puerta y organizar la necesidad, no te da todo. Claro. Mariana, mil gracias y a tus órdenes. Gracias a vos y seguimos en contacto, así que bueno, un gusto. Un abrazo. Dale. A los compañeros. Chao, querida. Chao, hasta luego. Bueno, hablamos con Roberto Miravara de la FOPAL, Federación de Organizaciones y Cooperativas Productoras de Alimentos, y se nos fue el... Lo dije bien, al fin del programa. Perfecto, lo dije bien. Perfecto. Así que se nos fue el programa. Nos estamos yendo. Bueno, la ganadora es Natalia Ruiz, que... Ella tendrá para elegir alguna de las 3 obras, después veremos cualquiera con de ella. Las obras, con quien le quiera ir. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos los que hacen de posible que este de programa salga todos los martes. Gracias a Mario González, que nos ha dado una cátedra de política. Gracias a Manolillo, que siempre está ahí, que lo volvemos loco. A Manu, a Alejandra Coman de Romper Cerco. A toda la organización social y política, los pibes que nos dan este espacio. A Valeria, que la próxima semana va a estar con nosotras. A Mariana, Analía Real, desde el Chaco. Pero sí, a Roberto, de la FOPAL, que recién habló, a Analía, y a todos aquellos que hacen de posible que esto salga. Buen fin de semana. Nos estamos encontrando el jueves, todos, junto a la CETEP, en el Obelisco, junto a la Corriente Villera, en una marcha del Día del Trabajador hacia el Ministerio de Trabajo en reclamos de nuestros derechos y mejoras. Bueno, y mejoras. Y para aquellos que no están trabajando también, que se sumen. Que se sumen a esta lucha, que los logros los hemos conseguido con la lucha. En la calle. Siempre. Peleando siempre. Nos estamos viendo. El jueves, en el Obelisco, a las 14 horas, marchamos juntos a la CETED, de y todos juntitos. Y les vamos a dedicar un temita más, ¿no? Aquellos a los que piden de trabajo. De Atahualpa Yupanqui, y cantada por Liliana Herrero, de Trabajo, Quiero Trabajo. Yo, Estelita, de la cara, y dale con la cara, de la boca para afuera, te decimos chau. Thank you.